Ah, bueno, gracias. Nos han dejado una cartita. Antes también me habían dejado ahí un saludo. Caramba, ¿cómo anda el correo? ¿Viste? No, la trajeron personalmente, se la dieron a María Inés recién. Perdón, pero yo tengo costumbre de contestar las cartas muy rápidamente. Apreciado Carlos y Juan Carlos. Se ve que es para nosotros. Desde hace unos días, una terrible duda me aqueja. El domingo pasado, al llegar a misa de 10, encontré en el banco, prolijamente doblado, un papelito que no sé si debería haber leído. Pero lo leí y ya no puedo volver atrás. Quiero saber qué opinan ustedes de ese papelito. Se los adjunto tal cual lo encontré. Firmado Ani de Palermo. ¿Será este el papelito? Y el que está adjunto. Oh, no. Esta es la cadena de oración de Santa Risa de Calamuchita. Esto me huele mal, Cuando usted lea esta cadena, permiso, pero me parece que vale la pena. Cuando usted lea esta cadena, deberá iniciar una novena a partir de un martes. No te cases ni te embarques, que por lo tanto finaliza el miércoles siguiente, que no debe ser de ceniza y menos de cigarrillo, ni par ni impar. Colocará la imagen de Santa Risa entre dos velas verdes o rojas contra la envidia, o azules, o las que pueda comprar en la santería más cercana a su domicilio. Y luego de encenderlas, las velas, repetirá de cara al sudeste la oración que acompaña a la estampa. Ahí viene acá con la estampita, mire. Ah, qué linda la estampita. La oración dice: Santa Risa, dame pan o dame pizza, ¿no? Luego hará 24 copias todas a mano, no fotocopias, para distribuir entre sus amistades. Si lo hace al cabo de 9 lunas, después del último día de la novena, recibirá una llovizna de bendiciones y una grata sorpresa. Florencio González, de Pico Truncado, siguió las instrucciones al pie de la letra y ganó en la misma semana el pozo vacante del Loto, la revancha del Kini 6, la grande de la Lotería de Nueva York y el premio especial del sorteo del almacén Los Vascos. Lo más milagroso es que no había comprado billete alguno para participar en estos sorteos. Carmen Berlassi, de Catriló, y Yamile Caride, de Chupangüé, Neuquén, también siguieron la cadena y fueron visitadas por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, quienes las invitaron a comer un choripán, a pasear en limusina y a ver un amistoso entre Doc Suki y Sacachispas en platea preferencial. Programa. Luis Alfredo Meses, de Tacuarembó, Uruguay, rompió la cadena. A los 2 días se le empezó a caer el pelo. Compró un shampoo anticaspa que le produjo sarpullido por todo el cuerpo y se vio completamente cubierto por escamas en el plazo de 2 semanas. Su perro contrajo una rara enfermedad que lo fue paralizando hasta convertirlo en un gomero. Y eso que no tenía perro. Su mujer lo abandonó. Se llevó el gomero y él se quedó viviendo con su suegra, un desastre. En su trabajo lo destinaron a lavar los inodoros de la estación terminal del ferrocarril y empezaron a pagarle el sueldo con cajas de comida balanceada para gatos. Un disparate. Marina López cortó la cadena y se murió el día anterior. No queremos abundar en ejemplos catastróficos, menos mal. Menos mal. Pero queremos advertirle que cortar la cadena puede hacer que se borren todos los discos compactos de su colección y se regraben con música de Chiquititas. Su reserva de vino fino se convertirá automáticamente en licuado de kiwi y grosella. Su hija adolescente hablará por teléfono no menos de 4 horas diarias más de lo habitual. Su televisor quedará permanentemente sintonizado en Crónica TV. Su microondas comenzará a enfriar, el freezer derretirá sus comidas y todos los perros del barrio elegirán la puerta de su casa para hacer sus necesidades fisiológicas, todas. Bueno, querida, ¿quién es? Ani de Palermo, yo te sugiero que no le des bolilla a estas cadenas, evidentemente intentan asustarte, pero los cristianos no podemos manejarnos con esto de la superstición, de las escaleras abiertas y que uno no puede pasar por abajo, de los gatos negros, de las ristas de ajo, de las cintas rojas contra la envidia. No, yo creo que... miren, Lamentablemente este tema de la superchería está muy metido, aún entre los más creyentes, porque en el fondo hay una búsqueda, que el que lee los horóscopos, el que trata de guiarse por las cartas del tarot, el que va de visita a los manochantas, etc., está buscando una respuesta a sus inquietudes, ¿no?